el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bloque número 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá enredando las mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso desde los estudios de Zumba La Turba, Ciudad de Córdoba. Y lo tenemos en línea a Enrique Viale. Enrique, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, Enrique, estuviste ahí en San Juan, digamos, metiéndote en más quilombos contra la mega minería, digamos. Sí, bueno, fuimos a San Juan a denunciar que una minera chilena creó un mega basurero en territorio argentino, una verdadera locura, ¿no? Más de 50 hectáreas, más de 50 millones de toneladas de residuos que fueron creados durante varios años por la minera Los Pelambres, se llama, bueno, violando la Constitución Nacional, violando legislación nacional y en el asiento de los ríos, para con. Uh-huh. Acá tengo entendido 55 millones de residuos entre el periodo 2007-2012, digamos, compartido en, como vos bien dijiste, en el territorio chileno y argentino. Claro, en realidad todo el mega basurero o la escombrera mide 100 hectáreas, de las cuales mitad está montada sobre la frontera. Y la mitad está en territorio argentino. Ahí nacen varios ríos, nace uno de los ríos, que es el río Carnicerías, que es afluente del San Juan, la principal cuenca de la provincia, y que alimenta de agua a toda la capital, por ejemplo, entre otros lugares. Uh-huh. Y es muy importante el tema ahí del afluente del agua, porque justamente estos son escombros de una actividad minera, es decir, es roca pulverizada, que en contacto con el agua o las lluvias, la nieve que se derrite, se lixivia, es decir, escurre y forma el muy peligroso, lo que se llama el drenaje ácido. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Todo lo que está expuesto ahí y que termina en las aguas, es uno de los momentos más contaminantes que hay. Así que, bueno, y eso estuvimos denunciando a la justicia. Uh-huh. ¿En qué se basa esta denuncia en particular, Enrique? Bueno, fundamentalmente la Constitución Nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tanto San Juan como el propio gobierno nacional, porque acá estamos también con un tema de soberanía nacional, de limítrofe, etcétera, quisieron esconder bajo la alfombra esto, y lo único que hizo el gobierno de la provincia de San Juan es firmó un acuerdo con la empresa que duró una manera consciente. Lo que pasó acá... dice que van a aislar así, textual, como aíslan 50 hectáreas, no sabemos, ni ellos tampoco lo saben, y dejan que se quede la escombrera. La Constitución prohíbe, en el artículo 41, prohíbe expresamente el ingreso de residuos peligrosos al país. Entonces cualquier acuerdo que consienta eso es inconstitucional. Uh-huh. Asimismo, la Constitución también establece que el que produce un daño ambiental tiene que recomponer. El acuerdo... lejos está de hacer cumplir con esa obligación, entonces también por eso es inconstitucional, ¿no? Así que bueno, uh-huh, entre otras cosas. Uh-huh. Vos viajaste ahí con Pino Solanas, uh-huh. ¿Con quién más estuviste ahí? Pino estaba como presidente de la Comisión de Ambiente, uh-huh, del Senado Nacional. Uh-huh. Después está el abogado local Diego Seguí, que es un abogado de hace mucho tiempo, viene con todos los temas mineros, con mucha valentía, poniéndole ahí el cuerpo. Bueno, y ahí estuvimos, ¿no? Uh-huh. Como que este tema de este basurero compartido entre territorio chileno, argentino, inmediatamente uno lo remite con el emprendimiento de Pascualama, con Barrick Gold, y en menos de una semana se va a cumplir, si no me equivoco, el aniversario del famoso derrame cianurada en Hacha, digamos. Vos, a título personal, ¿cómo estás viviendo este tema de la lucha contra la mega minería en este periodo actual del del macrismo, digamos, y cómo ves, cómo, digamos, cómo lo ves a nivel proyectivo, digamos. Sí, lo vemos con, a ver, con mucha preocupación, ¿no? Uh-huh. Nosotros fuimos muy críticos del gobierno kirchnerista y su relación con las grandes corporaciones y el avance de la gran minería, pero hay una especie de vuelta de tuerca ahora, ¿no? Uh-huh. Con un gobierno que promueve abiertamente la actividad y que tiene intención de, además de promoverla en esos lugares donde está, donde hay resistencia social, fundamentalmente en La Rioja, Mendoza y Chubut, ¿no? Uh-huh. Esos lugares en donde en dos de ellos hay leyes expresas que prohíben la actividad, igual que en Córdoba, ¿no? Bueno, ya ha tenido la visita del ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Berman, que más que el ministro de Ambiente se ha convertido en los hechos en ministro de Minería, ¿no? Porque se encarga de viajar a promover la actividad. Uh-huh. Incluso, como dije, en donde está prohibida, o se invita a violar la ley, ¿no? Porque en Chubut, que viajó dos veces, ¿no? En ocho meses viajó dos veces a Chubut. Y bueno, y su papel es bastante triste, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Con desplegar la actividad, con intentar convencer a las poblaciones. Pero bueno, hay una resistencia que tiene varios años y les va a ser bastante difícil entrar. Pero sí se prevé una gran conflictividad social, ¿no? Uh-huh. Sí, vos con Maristela Svampa habían escrito algo sobre este tema de que dentro del discurso kirchnerista como que la cuestión ambiental o socioambiental siempre fue cero, digamos. Punto ciego, sí. Claro, y de alguna manera el macrismo trata de alguna manera de llenar ese contenido vacío con una mirada quizás más ligada al ecologismo conservador, donde, bueno, uno ahí lo ve promoviendo energías alternativas, claro, renovables, pero a la vez acompañado con la preservación o la agudización del extractivismo, digamos. Y de alguna manera, me parece que yo siento que de alguna manera a lo mejor Sergio Berman también está en una posición bastante incómoda, digamos, porque efectivamente lo que se le critica al kirchnerismo, la cuestión ambiental, fue la megaminería. Y como que no es, por lo menos Berman no está dando una respuesta seria, digamos, desde ese posicionamiento del ecologismo conservador, digamos. De hecho, bueno, ya estamos viendo que está teniendo una postura muy a favor, como acabas de decir, muy muy apegado a en favor de la megaminería. Coincido totalmente, Lea, con ese análisis, porque el kirchnerismo tenía la cuestión ambiental, como decía, un punto ciego, ¿no? No hablaban de eso, no contestaban, no había debates, nada. O sea, no había debates con el kirchnerismo, sí había debates en la sociedad, ¿no? O incluso respondiendo en forma torpe. Me acuerdo, ¿te acordás de cuando Cristina presentaba el empleado minero que apareció en la tele, qué sé yo, y terminó siendo... el empleado minero. Claro, digamos, de forma bastante torpe también. Bueno, eso fue una... Nosotros eso también lo contamos. Un par de veces solamente el kirchnerismo salió a contestar y a asumir ese... algún discurso en medio de ese punto ciego que tenía. Uno fue con, ahí fue en pleno Famatinazo, eso fue a principios del año 2012, uh-huh, cuando Famatina había echado ya su tercera minera y el tema se había nacionalizado. El Famatina, uh-huh, se toca, había llegado incluso a la ciudad de Buenos Aires, y ahí tuvo que salir. Y después con el tema de la ley de glaciares también. Es decir, hubo un par de veces nada más que el kirchnerismo tuvo que asumir, lo asumió de manera siempre muy, pero muy torpe. El macrismo tiene eso de lo que algunos llaman el ecologismo bobo, economía verde. El propio Papa en la encíclica habla de ecologismo superficial. Uh-huh. Y también Galeano lo hablaba, ¿no? De muchos de sus libros, de esos que se pintan de verde, ¿no? Claro. Pero nosotros ya lo vivimos, nosotros lo conocíamos porque lo habíamos vivido en la ciudad de Buenos Aires a través del eslogan que había creado el propio Macri, que era la ciudad verde. Claro. ¿No? Y que más que verde por el ecologismo parecía de los dólares, porque nunca había crecido tanto la especulación inmobiliaria y nunca había descendido, como con el macrismo durante los ocho años, el nivel de espacios verdes en la ciudad. Claro. Pero bueno, pero era la ciudad verde, ¿no? Bajaba los espacios verdes de la ciudad, pero era la ciudad verde para los medios. Y eso es muy peligroso y hay que saber romper, porque, bueno, se intentan apropiar de palabras, de conceptos, y los instalan con muchísimo dinero en los medios, como bien conocemos. Uh-huh. Enrique, cambiando un poquito de tema, alejándonos un poco de la megaminería, La noticia así bastante fuerte que ha surgido es la clausura de la planta de Atanor en San Nicolás, digamos. Recién ahí tuvimos una entrevista con alguien que ha estado, digamos, luchando a full en contra de la fábrica. Y no sé, si querés dar, y ahora quiero preguntarte a vos qué apreciación tenés al respecto sobre esta noticia. Bueno, es algo, Atanor hace años es una de las grandes contaminadoras de Argentina. Esperemos que dure y no sea algo superficial. Lo que sí urge, bueno, ustedes vos lo conocés bien, Lía, y muchos de los oyentes también, revisar el modelo de agronegocio de Argentina, ¿no? Está provocando un verdadero desastre sociosanitario, ambiental, la aplicación indiscriminada de agroquímicos, bueno, todas esas luchas que si bien se van ganando, como, bueno, lo histórico de Malvinas Argentina en Córdoba, el modelo de agronegocio avanza y avanza a pasos agigantados y con un poder cada vez mayor y con consecuencias también, ¿no? Ilimitadas y desconocidas. Sí. Hay que hacer un gran esfuerzo por revisarlo, va a ser muy difícil. Sí, a ver, a lo mejor, por lo menos los vecinos o la gente que ha estado muy a full con este tema de la fábrica de Atanor lo ven con mucha alegría, esperanza sobre, claro, esta cuestión. Ahora, desde la cuestión judicial, pero ahora, si lo vemos en la cuestión parlamentaria, ¿qué es lo que tenemos? El debate de la ley de semillas, el debate, bueno, el debate que se está haciendo en el Cámara de Diputados de ver si se puede hacer una ley nacional de agroquímicos. Es como que se observa al mismo tiempo un cierto avance, digamos. Es cierto eso, hay cosas que cuesta ya esconderlas. Pero bueno, vamos a ver los hechos. La ley de semillas sigue siendo un misterio, bueno, no la han presentado. Ricardo Buirel estuvo creo que en Jesús María, creo que en la Sociedad Rural, donde otra vez anunció que lo iban a presentar en el Congreso, aunque creo que todavía tampoco hay fecha todavía. Bueno, ni siquiera tenemos el texto, digamos. Entonces, no, por eso, es como si formalmente en el Congreso, sí lo han anunciado varias veces. Sí, además lo anuncian la semana que viene. Y nunca se termina eso. Como que no se parece como que no se animaran, digamos. Claro, sí. Eso tiene que ver, sí, con mucho, en parte, con la resistencia ambiental o socioambiental, pero fundamentalmente porque hay grandes peleas dentro del sector agrario en eso, ¿no? De cómo sería esa ley de semillas, que tiene que ver con una pelea por la renta, ¿no? Por, no por una cuestión de si las semillas tienen dueño, etcétera, ¿no? Así que me parece que por ahí es donde no le está cerrando el gobierno y está tratando de encontrar ahí los consensos dentro del agronegocio. Pero bueno, hay que aprovechar estas grietas que da el sistema para tratar de dar los debates necesarios. Bueno, Enrique, te agradecemos la comunicación y bueno, esperemos que descanses también después del viaje. Bueno, muchas gracias y les mando un gran abrazo y saludos por allá. Bueno, abrazos. Bueno, ahí lo escuchamos, charlamos con Enrique Viale, abogado, alguien que está siempre a full con las cuestiones de las luchas socioambientales y el extractivismo. Vamos a seguir escuchando música, claro que se está acabando el programa.